Bueno, hoy es viernes, es día de rock and roll. Nosotros recibiendo acá a Gustavo López en el día de rock and roll en la radio, ¿no? En la 36. Es el Día Mundial de la Alimentación. Acaba de irse una boliviana militante que está con mucha expectativa por lo que pueda pasar el domingo. Piensan que hasta golpe de Estado puede haber. Y acá está Gustavo López con nosotros, que es muy difícil elegir los temas, ¿no? Porque hay tantos temas para conversar, pero siempre del lado de los trabajadores y del pueblo. Así que bienvenido, Gustavo. Buen día, Ángeles, Diego y audiencia. Siempre un gusto compartir estos diálogos con ustedes y la gente de la 36. En un momento, como tú decías, ¿no?, en donde resulta difícil abordar algún costado de esta realidad, sí, tan compleja, tan convulsionada a nivel nacional y a escala planetaria, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mirábamos hace un ratito este tema del Día de la Alimentación y se habla del problema de obesidad, de que ha bajado la cantidad de gente con bajo peso y sube la obesidad. Es increíble, ¿no? Con el dinero que gasta la población de los Estados Unidos para combatir la sobrealimentación, es decir, la obesidad, ¿no?, sería suficiente para terminar con el hambre de toda África. Exacto. Es decir, para combatir la subalimentación. Uh-huh. Es increíble que en pleno siglo XXI, cuando el desarrollo de la revolución científica, técnica, informacional, etcétera, determina que el hombre maneje el mapa genético, que se plantee el turismo espacial, que te hablen de la Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, etcétera, todavía hay millones de personas en el mundo que se van a acostar sin comer. Sí. Y se mueren cientos de miles de hombres, mujeres y niños por enfermedades curables, por ausencia de una alimentación adecuada, en fin, ¿no? Y este es un fenómeno del cual Uruguay no es ajeno, ¿no? En Uruguay hay una población de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en el entorno de los 830.000 personas. 137.000 de ellos están por debajo de la línea de pobreza, es decir, desnutridos, subnutridos, mal alimentados, ¿no? Entonces, y tendencia más que en el contexto de la situación económica actual, en el contexto de la crisis económica actual, todo hace pensar que eso se va a ir agudizando, ¿no? Claro. Entonces el hambre también está presente en Uruguay. El hambre y otras formas de subalimentación, que a veces uno dice, bueno, no es propiamente el hambre, no es aquella foto de los niños en los cuadernos del tercer mundo, ¿verdad? Aquello. Exacto. De los niños de piel y hueso con la pancita. No, pero hay otras formas de la subalimentación, de la mala alimentación, claro, por lo que se come. Que el acceso a la alimentación es relativo, pero además lo que falta es el acceso a la buena alimentación. Sí, sí. Incluso lo hemos conversado acá, que muchas veces desde la salud se dice, bueno, tiene que tener una dieta de tal manera, de tal otra, pero lo que accede la mayoría de la población es a comida que no tiene valor nutritivo y que termina siendo perjudicial para la salud. Hace algún tiempo teníamos un diálogo con en tiempos de campaña, con productores orgánicos. Entonces ellos insistían con la calidad de los productos, la necesidad de que la gente comiera saludablemente, sin considerar del todo este factor que vos decías, que el problema es que tiene el trabajador es con qué porción de su salario compra más cosas. Ese, claro, es el problema que tiene. Entonces yo pido un ejemplo, digamos, muy es terrible que así sea, pero es así. Si tú pones en la feria un cajón de manzana que dice, estas son orgánicas, regadas con el agua pura de la lluvia, de no sé, sí, qué, y valen 200 pesos el kilo, y al lado le pones una calavera que diga, este le puse glifosato, sí, y no sé qué, pero valen 30 pesos el kilo. A la semana que viene, la señora que vive con 15.000 pesos, no trajo más de esta, sí, la calavera. De las malas. ¿No? Claro, sí. Porque ese es el problema que la gente tiene. Por eso consume un refresco que dice, llame a su médico, no sé qué. Sí, sí, lo toma muy seguido. Y compra un refresco que 2 litros vale más barato que 1 litro de agua. Entonces, claro, evidentemente. Evidentemente que eso se corresponde con la capacidad de consumo que tiene la gente, ¿no? Nosotros esta semana hemos recibido llamadas de merenderos, sí, sí, que están pidiendo ayuda. Grasa para hacer tortas fritas. Y lo que te lo dicen con todas las letras. ¿Qué hacen? Tortas fritas. Sí, sí, claro. Que vos decís, es harina y grasa. Que vos decís, bendita sea, ¿no? Para el que no tiene para comer, bendita sea una torta frita. Pero desde luego. Pero la gente, que a veces es una familia que se hace cargo darle a comer a los gurises del barrio, porque no hay. Ahora, eso nos lleva directo al tema del salario, claro, y al tema de los trabajadores. Y del empleo. Y aquí se presenta una complejidad adicional. y es cómo en la subjetividad de la gente, cómo los valores de la ideología dominante han capturado la subjetividad a tal, de tal suerte que la gente cree que eso es normal. Y entonces, claro, por ejemplo, el presidente de la Asociación Rural cierra la exposición esa en donde los pobres van a ver cómo engordan las vacas de los ricos, y el tipo dice, bueno, siempre acaba de haber pobres y ricos, y eso está bien, y en fin, y la gente lo asume como natural que eso es así, ¿no? Y ni siquiera se plantea el problema de alimentación desde el punto de vista de un derecho humano universal que debe ser garantizado. ¿No? Uruguay, alguna vez también lo dijimos esto en tiempos de campaña, pero ¿cómo Uruguay no puede tener un instituto de seguridad alimentaria que garantice 3 comidas por día de los 0 a los 5 años, por lo menos? ¿No? Digo los 0 a los 5 años porque es una edad determinante, sí, del resto de la vida, ¿verdad? Entonces, pero simplemente eso, garantizar 3 comidas por día, es decir, ¿cómo Uruguay, que produce efectivamente alimentos para 40 millones de personas, ¿no?, tiene esta situación planteada? Sí. Por otro lado, se escuchan voces desde el gobierno que van a querer controlar aún más todo lo que es la alimentación en las escuelas, ¿no? Pero porque, eso es terrible, sí, sí. Porque terrible. Uno puede entender que puede haber algún caso, pero no puede ser la regla que haya un exceso de canastas. Porque es al revés, lo que se tira comida en las escuelas. Sí. Es decir, no, han hecho con los comedores escolares, con el sistema de todas las bandejas, han hecho cualquier cosa, pero cualquier cosa. Entonces, ¿cómo no se le va a poder garantizar a los niños de la escuela la alimentación? Una alimentación en cantidad y en calidad suficiente, ¿no? Eso, además, del punto de vista de los recursos del Estado, son un vuelto, digamos, no es nada, ¿no? Si uno lo compara con el despilfarro extraordinario. Sí. Ayer, fíjate que la noticia del día era que un avión que había costado $1.000.000 se vendió por 180.000, por lo que valen dos autos de alta gama, vendieron un avión ayer en Uruguay, ¿no? Exacto. Esas cosas. Por el valor de dos camillas, ¿no?, dijo el ministro. Cosa más o menos así, ¿no? Porque costó $90.000 la camilla que le tuvieron, $90.000 la camilla que le tuvieron que poner para poderlo vender, ¿no? Como avión multiuso. Ahora, antes de entrar seguramente en otros temas de mayor actualidad, yo quiero decir que esta situación de la naturalización del hambre, de la injusticia, de las lacerantes inequidades del sistema, explica en buena parte la situación política en la que estamos planteados. Sí, exactamente. ¿Cómo la gente asume como natural esto? ¿Cómo la gente asume como natural la injusticia? ¿Cómo se ha colocado en la subjetividad de la gente una idea de resignación? Sí. ¿No? El marketing del poder. De resignación pasiva, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Inocencio, dice, al igual que los aviones de Pluna, el avión de Tabaré fue comprado por el caballero de la derecha. Esperemos que esta vez nadie termine procesado como los compañeros Lorenzo y Caloya, dice Inocencio. Bueno, escribe Camilo desde Colombia, desde Bogotá. Buen día, dice. El tema de la desnutrición es general. En plena capital del país hay más de 2.000 niños en este estado, pero Duque hasta más de 500.000 millones de pesos gasta en imagen y publicidad. Le agradecemos mucho a Camilo que esté escuchando desde Bogotá y lo animamos a que se comunique siempre, que nos pueda mandar información. Otro oyente, no tengo el nombre, pero leo el primer pedacito porque es muy largo, dice, permíteme discrepar, creo que la actual recesión es como las anteriores crisis cíclicas del capitalismo, donde provocan un reseteo financiero para reiniciar el ciclo de endeudamiento y así someter a las naciones a un régimen de injerencia aún más crudo. Sí. Es mucho más largo el mensaje. Sí, sí, ciertamente esta crisis es parte de las crisis cíclicas y recurrentes del capitalismo, crisis que son de básicamente de superproducción y su consumo, ¿no? Sí. Pero lo que en todo caso la distingue es los ciclos cada vez más cortos, es decir, cada vez el capitalismo tiene crisis más rápidas, ¿no?, y de mayor envergadura, ¿no? Claro. Hoy la dimensión de esta crisis a veces no la ponderamos en su justa medida. En Europa los niveles de desempleo, por ejemplo, están en los guarismos de la crisis de 1929 del siglo XX. O sea, la peor crisis, esos son los guarismos que están planteados. En materia de arremetidas contra derechos y conquistas de la humanidad y sobre todo de la humanidad trabajadora, es decir, todo lo que más o menos estaba sólido hoy está bajo ataque. Claro. Hay millones de personas en el planeta que nunca van a tener un empleo fijo, nunca en su vida. Hay otros millones de personas en el planeta que nunca van a tener una vivienda propia ni no propia, nunca van a tener una vivienda. Así, ¿no? Si todo lo que para nuestros abuelos podía ser una parte de su cotidianidad, de su vida, de su, bueno, voy a trabajar, voy claro. a tener una casa, voy a, ese es mi ciclo vital. Bueno, hay millones de personas en el mundo que ya no van a tener nada de eso, nunca, a lo largo de todo su ciclo vital. Entonces, todo aquello que formó parte de lo que era estable, lo que era seguro, lo que había sido conquistado por la lucha de las masas organizadas, bueno, eso hoy está bajo feroz ataque, ¿no? Uh-huh. En el mundo y en nuestro país particularmente. Justamente, esta pandemia viene a poner como la crisis, la culpa la tiene un bicho, ¿no? Uh-huh. No la tiene más nadie que una enfermedad, los chinos con el que comen murciélagos y no sé cuál es la forma como se quiere plantear, pero no es el ser humano el que tiene una crisis, la crisis es inducida o es generada uh-huh. por algo externo. Y se pone arriba de la mesa, vamos a hablar de nuestro país, el tema de el salario, la inversión, a quién se favorece, a quién se le da incentivos y a quiénes se le pide esfuerzo. Que, y uno tiene la sensación de que son los mismos de siempre. Pero, ¿cómo se contrarresta este discurso, lo que se dice el relato, ¿no? Es algo que se ha manejado muchas veces, este relato de que, bueno, en momentos de crisis lo que hay que hacer es darle plata a los maya oro, a los que van adelante sí, sí. y que están mejor, para que tiren del pelotón y que el pelotón, bueno, los rezagados, bueno, ahí vayan acompañando al resto. Sí, ciertamente esta no es una crisis virósica simplemente, ¿no? Esta no es una crisis, obviamente no se puede desconocer el efecto que la pandemia ha tenido, es una cuestión sin precedentes, ¿no? Es decir, hay que ir muy atrás en la historia para encontrar una pandemia de esta extensión, digamos, ¿no? Que con tal velocidad abarque todos los rincones del globo terráqueo, ¿no? Pandemia que efectivamente sí tiene un origen en una zoonosis, digamos, una enfermedad que va del animal al ser humano, como ocurrió, digamos, muchas veces, ¿no? Ahora, lo que expone, lo que deja al desnudo es la fragilidad de las relaciones sociales que estamos sosteniendo. Lo que pone al desnudo es cómo el sistema no puede sostener ni siquiera la atención sanitaria de su población. Lo que pone al desnudo es cómo la mercantilización de la salud fracasó en todo el mundo. Yo digo, si siempre fue justo decir que la salud tenía que ser pública, universal y estatal y con participación de los trabajadores, y eso siempre fue justo, hoy más que justo es evidente. O sea, es evidente que o hay salud como derecho y no como mercancía, o vamos a ver como, por ejemplo, aquí nomás en Ecuador se enterraba gente en cajones de cartón o en fosas comunes, ¿verdad? O lo que ocurrió en Italia, porque uno dice Ecuador, bueno, Ecuador, yo qué sé. No, lo que hablemos de España, hablemos de Italia, hablemos, digamos, cómo fracasó la privatización de la salud que no pudo atender a un virus cuya propagación saturaba los sistemas sanitarios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que vos lo decías muy bien, Diego, se ha construido un relato en donde cada vez que aparece una dificultad económica, cada vez que las crisis comienzan, digamos, a comprometer los niveles de rentabilidad empresarial, las tasas de ganancias de los centros de poder, de las grandes empresas, sobre todo las empresas transnacionales, se descarga ferozmente el peso de la crisis sobre los trabajadores, como única receta. Y en Uruguay, esta última discusión que está en curso en el Parlamento sobre el presupuesto lo expresa con mucha claridad. Aquí quien tienen que pagar la crisis son los trabajadores. Pretextando o parapetándose atrás del discurso este del maya oro, de que si uno le da plata al quien invierte y a la inversión extranjera directa particularmente, eso es motor de desarrollo y generador de empleo, en fin, por la vía de los hechos ese discurso no resiste 5 minutos de análisis. Sobre todo porque porque mucha gente consume eso y dice, bueno, está bien, que den a la gente que pueda dar empleo. Un ejemplo concreto, emblemático, lo hemos dicho muchas veces, pero creo que es contundente, es lo que ocurrió en Fray Bentos. Cuando se instala en Fray Bentos la primera planta procesadora de celulosa, originalmente era Potnia, el ministro de Industria del Frente Amplio de la época era Lepra, aquel hombre que era gerente general de Atexaco, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay de Estados Unidos. Bueno, ese fue el ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio. En ocasión de la inauguración, días antes, días después, hay archivos hoy que permiten confirmar estas cosas, se prometió públicamente que Fray Bentos iba a ser un paraíso productivo, ¿no? Donde iba a sobrar el empleo, donde bueno, se transformó durante un tiempo esa ciudad. Se abrieron locales donde se vendían autos y motos, los alquileres llegaron a costar más o menos lo mismo que costaban un verano en Punta del Este durante un periodo de tiempo en Fray Bentos. Hoy Fray Bentos está entre las regiones del país con mayor desempleo. Sí. Porque una vez que termina el ciclo de la inversión, la infraestructura, la obra, La planta funciona con un alto nivel de automatización de tecnológica, donde quedan trabajando, al mejor de los casos, algunas decenas de personas. Pero esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación por qué este camino de la apuesta a la inversión extranjera directa no genera empleo es por el tipo de producción que desarrollan. Porque es una producción básicamente extractivista. Vienen a buscar materia prima y se la llevan. No genera una cadena industrial. Es decir, no es que del eucalipto sale la mueblería, de la mueblería la papelería. No. Lo que se llevan es la pulpa por una zona franca y punto. Entonces, solo genera empleo el empleo que primario, digamos, ¿no? El de la plantación de eucaliptus, que digamos, una mano de obra por hectárea. Sí, los plantines después. Claro, mucho menor que la que genera un tambo, por ejemplo, si lo medimos por hectárea, y luego la propia máquina, la producción industrial, digamos. Otro elemento es que ese ciclo se acaba, porque la empresa viene, invierte, comienza a producir, luego el proceso productivo se va resarciendo de su inversión y luego extrae la ganancia. Seguro. Es decir, y cuando trae. Y no ahí están engañando a nadie. Y ahí se acabó. Y ahí se acabó. Pero es como el que va a poner el si vos pones un puesto de torta frita, vas a invertir en construir tu puesto, vas a invertir en los materiales que precisas para hacerla. Y en un momento, cuando cubriste eso, bueno, lo que vas a hacer es llevarte la plata. Sí. Es decir, ¿no? Porque de eso vas a vivir. Bueno, eso, ese es el negocio. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente genera empleo en Uruguay y en el mundo? Un serio proceso de industrialización, un plan de desarrollo industrial, ¿no? A cuyo frente esté el Estado, que defina qué se produce, cómo se produce, quién lo produce y quién se apropia socialmente de esa producción en términos de distribución de la riqueza. Entonces, en Uruguay se podría generar empleo de calidad a partir de un ciclo industrial serio. Serio, que le dé valor agregado a nuestras materias primas, que califique la mano de obra que tenemos, que por cierto es mano de obra de calidad, ¿no? Claro, pero estamos muy complicados con todo eso. Con el tren de UPM ahora, el otro día vimos a los trabajadores en Ruta 5, que es como si no existiera. Vos viste que mirás la prensa, no existe un conflicto ahí, está parada la obra en este momento. Hay que ver. En Peñarol había una feria histórica, sí. la gran feria de Peñarol, digamos, sí. Una de las ferias más grandes. Bueno, UPM, de acuerdo a sus condiciones contractuales, dijo: yo necesito la circulación libre de esta calle todo el fin de semana. Exacto. Para mis camiones, chau ferias, corrieron la feria. Sí, sí. Corrieron, así, digamos, con un nivel de arbitrariedad, UPM manda sobre las calles. Pero tienen que los apañen. El otro día contó acá Chabela en la feria de 18 de mayo. También la empresa precisaba el espacio, entonces la feria, que es donde la gente, los vecinos, que no tiene trabajo nadie, venden en la feria cualquier cosa, quedaron todos amontonados, la gente camina entre los puestos y hubo lío. ¿Y qué pasó? Inmediatamente llegó la republicana, creo que era la republicana, que sacó las armas y apuntó. Sí. Al montón, ¿no? A un conjunto de periferiantes que o sea, el Estado no aparece, ellos dicen, el Estado no aparece nunca, nunca ves a nadie de la OCE, porque rompieron los caños y dejaron sin agua a las piedras, no aparece nadie de la intendencia, nadie. Pero cuando hubo lío, apareció el Estado enseguida, la republicana. Sí, aquí se está planteando, incluso en términos ideológicos, filosóficos, digamos, en el discurso del gobierno, un Estado mínimo para atender las necesidades populares y un Estado máximo para atender las necesidades del capital. Sí. O sea, un Estado que le asegura al capital su rentabilidad, toda esa ganancia, las condiciones y hasta el espacio que precisen, y al mismo tiempo mínimo para atender a los sectores populares, ¿no? Entonces, para los trabajadores hay o palo, represión, o tarjeta del Mides para aparte de una app, sí, y no sé sí. qué, donde vos por el teléfono vas al supermercado y compras un surtido. Sí. ¿No? Un surtido que en el mejor de los casos alcanza para comer una semana. Eso es lo que se está ofreciendo como política social, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos. Llamó Miguel del Estadio Charrúa, dice: en la Tierra somos 7.300 millones de habitantes y tenemos que matar gente porque está superpoblada. Necesitaríamos 3 planetas para mantenernos. Además, China, que fue donde surgió el virus, es el único que tendrá crecimiento económico este año. Eso es una suspicacia, dice Miguel del Estadio Charrúa, que ahora después le vamos a pedir opinión a Gustavo sobre esto, que no es una idea nueva, ¿no? Es una idea bastante antigua. Nelson, desde Paysandú. Hola, compañeros. Soy Nelson Gutiérrez, de Paysandú. Y además, después, cuando termina todo el proceso de instalación de la fábrica, es cuando realmente comienza el real problema. Porque ahí comienza el saqueo, que significa que toda la riqueza que se va a sacar del suelo, porque definitivamente de ahí sale, va para Finlandia. Gracias, saludos. Efectivamente. Bueno. Atento desde allá. Y Gerardo y Alicia dicen: un gran y fraterno saludo al hermano y compañero. ¿Cayó hace años el capitalismo occidental y tuvieron que inventar otra cortina? ¿Guerra o pandemia? Las dos aquí y entre su gente, la bacteriológica en el Oriente y Medio Oriente, las guerras. Bueno, retribuyo el saludo, ¿no?, a estos apreciadísimos compañeros que siempre están, además. Y en relación al primer oyente, yo, me parece que a esta altura no se puede sostener esta idea de que el mundo está superhabitado y que en el mundo sobra lugar para... Está mal habitado, en todo caso. Claro, acá el problema no es cuántos seres humanos navegamos en este planeta, ¿no?, sino cómo se organiza la producción y la vida, digamos, ¿no? Pensemos en Uruguay. En el territorio de Uruguay podrían vivir 10, 12, 15 millones de personas cómodamente. Sí. Cómodamente. Entonces, el problema no es ese, y a veces... por la vía esta de las teorías de la conspiración, en fin, terminamos por desresponsabilizar a los que tenemos que responsabilizar, ¿no? Entonces, uh-huh, terminamos por decir, bueno, la culpa la tiene algo así como una cosa abstracta, y la culpa es muy concreta. La culpa la tiene el modo de producción capitalista, la clase dominante, la apropiación privada de la riqueza. Ahí está el problema, ¿no? Además del tema salario, en las últimas horas se ha sumado otro tema, que es el tema tarifas. Hay algunas líneas ya que se han tirado por parte de algunos actores de gobierno. Ahora sale directamente Isaac Alfie, el director de la OPP, a señalar que las tarifas públicas están en su precio menor en dólares en una década. Sí, escuché, leí en el semanario Crónicas una nota a este hombre. Alfie es que la espada mayor de la conducción económica de este gobierno, sin duda, ¿no? Muy por encima conceptualmente de Arbeleche. Alfie es un neoliberal sin escrúpulos, digamos, un hombre que para equilibrar las cuentas públicas es capaz de sacrificar lo que sea, ¿no? Lo que sea. Alfie es de esos que dicen, bueno, aquí hay que ahorrar porque el grado inversor, digamos, puede estar comprometido, y para ahorrar arremeto contra lo que sea. Alfie es capaz de, lo digo con toda responsabilidad, porque además él lo ha manifestado así. Alfie es capaz de suspender el presupuesto oncológico de los niños, cualquier cosa, digamos, en aras de el ahorro del gasto público, ¿no? Y esto que dice es intelectualmente deshonesto, porque a mí no me importa cuánto sale el dólar en no sé, la tarifa de agua en dólar en el altiplano. Ese no es mi problema. Mi problema es que con dos lamparitas, un televisor, un calefón en mi casa pago 2.000 pesos de luz. Ese es mi problema, ¿verdad? Ese es el problema que tiene el trabajador que gana 15.000 pesos y que cada vez que le llega el recibo de luz se encuentra con que con menos de 2.000 pesos no paga nadie luz en este país, ¿no? Cuando en realidad se puede, ciertamente se ha avanzado en energías alternativas, ciertamente Uruguay tiene un superávit hídrico durante buena parte del año que se puede, digamos, que produce energía a partir de la represa, y seguimos pagando tarifas altísimas. El agua es una tarifa bastante más barata, ahí lo que hay que discutir es la calidad del agua en todo caso, ¿no? Uh-huh. Pero el problema de las tarifas públicas incide directamente sobre el salario. O sea, la tarifa y los servicios públicos son de alguna manera también un salario indirecto, ¿no? Es decir, el conjunto de servicios que el Estado ofrece a los trabajadores. Pero además, entonces, no vienen prometiendo hace tiempo de que siempre van a bajar, todos prometen que van a bajar. Me acuerdo cuando se hizo todo un proyecto de energía eólica, que eso iba a terminar al poco tiempo bajando un 30% las tarifas. Este gobierno asumió diciendo de que las tarifas estaban muy altas y que había que bajarlas, y aumentaron. Claro. Y dijo, bueno, pero aumentan y no va a haber más retoque. Vino una pandemia que supuestamente... Sí. La energía eólica terminó siendo un formidable negocio de privatización energética, en donde el Estado paga el kilowatt de energía sensible a un precio sensiblemente mayor al que le sale producirlo en la represa. Eso terminó siendo la energía eólica, ¿no? Que ciertamente es una fuente de energía muy interesante que Uruguay podría utilizar otra vez, ¿no? Si el Estado y los trabajadores se proponen pensar diferente el ciclo económico. Ahora, que Alfie me diga que las tarifas son más baratas en dólares en la región, la verdad que... Sí, nadie, imagínense la situación en que alguien recibe el recibo de luz, cualquiera de nosotros, y se encuentra con 2.500, 3.000 pesos, lo que paga una familia de luz, y dice, ah, bueno, pero ¿sabés qué? No sé, en Perú el dólar es más barata. No tiene sentido ese tipo de comparaciones, es un absurdo, ¿no? Pero además, llevar las tarifas a dólares, cuando el dólar se ha mostrado con los niveles que se ha mostrado, ¿no? Que estaba a 30 y ahora está a 43, ¿no? ¿Por qué no hace lo mismo con los salarios? Pero claro, ¿no? Si los salarios no subieron a los niveles que subió el dólar. Al revés, lo que está planteado con el salario es una rebaja acordadas infelizmente con las cúpulas sindicales del salario del sector privado, ¿no? Y una imposición de rebaja salarial al sector público que surge claramente incluso en la discusión presupuestal, ¿no? Es decir, que sí, se está rebajando el salario del sector público y se está rebajando el salario del sector privado. Entonces, eso creo que esa es la conquista mayor de este gobierno. Ha logrado, sin niveles de resistencia elevado, golpear el salario. Ahora, si te parece, hacemos la pausa, la última pausa, y nos venimos con el tema presupuesto, porque el presupuesto hoy a las 6:30 a.m. terminaron y ya está. Y es la, se supone que es la ley para los 5 años, ¿no? ¿Qué va a pasar? Primero que nada con los trabajadores, ¿qué va a pasar? Pero lo conversamos después de la pausa. Camilo de Colombia quedó enganchado, dice, y además falso. Sigue la conversación, ¿no? Y además falso, acá yo pago $16. Y somos 4 en casa. Allá la tarifa está en casi $50. O sea, él siguió en la conversación, así que es como si estuviéramos en el mismo país, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Bueno, el presupuesto, Gustavo, que es la ley madre, dicen, la que manda todo. Es la ley madre porque es el momento en donde se define qué se hace con el dinero público. Y nosotros también esto lo hemos afirmado en muchas oportunidades, la política es, tal cual decían los clásicos del pensamiento socialista, economía concentrada, ¿verdad? Claro. Es decir, quien determina la cuestión económica determina de modo superlativo el conjunto de la otra política. ¿Y qué es el presupuesto? El momento, como decíamos, donde el Estado, con recursos que siempre son limitados y finitos, elige, por decirlo de alguna manera, con quién pelearse. Claro. ¿No? Elige a quién decirle que sí, a quién decirle que no. Elige si se pelea con los trabajadores de la educación, con los funcionariados públicos, o si se pelea con la banca, por ejemplo, ¿no? Elige si le dice que sí a las transnacionales o si le dice que sí a los trabajadores. Esa es la discusión ideológica del presupuesto. ¿Por qué elige pelearse con la mayoría? Porque en realidad la mayoría para la calle, para gobiernos como estos, se expresa simplemente cuando tienen cuando consiguen ganar las elecciones. O sea, la mayoría es un fenómeno electoral para ellos. La mayoría es son simplemente los que lo votaron. No piensan la mayoría en términos digamos cuantitativos reales, en términos de las condiciones en que vive la gente, ¿no? Ellos ganaron las elecciones y gobiernan, punto. Exacto. Y gobiernan con la legitimidad que les da esa mayoría. Entonces ellos dicen, yo gobierno para las mayorías que me votaron, aunque su presupuesto y el conjunto de su política sea marcadamente antipopular y por tanto antimayoría, ¿no? Pero digamos, ese no es un problema para en absoluto para ellos. Entonces decíamos, el presupuesto, este presupuesto marcadamente antipopular, que privilegia los intereses del capital, que arremete contra derechos de los trabajadores, que avanza en el espíritu de la privatización de áreas claves de la economía, un elemento hoy muy presente es la desmonopolización de la venta de combustibles a barcos y aviones del fuero y de ANCAP. Creo que es además como la punta del iceberg, ¿no? Empiezan por ahí para luego avanzar en el propósito desmonopolizador, que inicialmente estaba en la luz y que luego retiraron. De los combustibles, ¿no? Una vez más se privilegian partidas presupuestales para el Ministerio de Defensa, en fin, yo diría libreto conocido, ¿no? Uno puede decir, este presupuesto es muy grave en lo que plantea en cuanto a recortes, efectivamente. Ahora también puede decir, y esto es rigurosamente cierto, que es continuidad, digamos, en esencia, en el espíritu, en el modelo que expresa, es continuidad de los presupuestos anteriores. Con lo que se pelea. Claro, sigue con la misma lógica de los presupuestos del gobierno del Frente Amplio, profundizado, agudizado claramente por un gobierno de derecha, ¿no? Por eso sorprende la actitud de algunos legisladores del Frente Amplio, que en su retórica parece que estuvieran enfrentando un cambio radical. Incluso parecen como que sufren de cierta repentina amnesia, digamos, ¿no? Porque ellos mismos votaron presupuestos de esta naturaleza, claro, con recortes de la misma naturaleza. Dicen, atención, se le da más dinero a defensa que a la educación, ¿no? Promueve el Frente Amplio y es verdad, es terrible que así sea. Ahora, ¿fue verdad durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio? Fue la misma verdad durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Es decir, jamás se cumplieron las aspiraciones presupuestarias de la educación, ¿no? Y se destinaron millonarios recursos, entre otras cosas, al Ministerio de Defensa, ¿no? Lo hablábamos acá hace un par de días. ¿Qué se le puede pedir a los legisladores del Frente Amplio que votaron durante 15 años estos presupuestos? ¿Cuál sería la actitud que es esperable, digamos? Porque también es cierto que mejor que reclamen en contra de eso a que digan, nosotros como votábamos antes, ahora votamos también. Pero en realidad también es extraño el papel que se tiene que jugar por parte de legisladores que han amparado también estas políticas. No, parece lógico que jueguen un rol de oposición, ¿no? Eso es, en última instancia, lo que deben hacer, sobre todo si además piensan recomponerse electoralmente para recuperar el gobierno. También es cierto que nuestra responsabilidad es señalar esto, ¿no? Yo digamos, me parece natural que algunos jueguen a la oposición y que algunos radicalicen su discurso. Ahora, yo tengo que señalar que son los mismos, ¿no? Y sobre todo, no desde el punto de vista personal, de tal diputado, tal otro, desde el punto de vista del modelo que defienden. Eso es lo que importa, digamos, ¿no? Lo que importa decir es que el espíritu de este presupuesto, que es el espíritu del equilibrio de las cuentas públicas por encima de los intereses populares, ¿no? El déficit fiscal por encima del salario, ese fue el mismo espíritu que primó durante años. Es tan absurdo que en el discurso de, hoy hablamos de Alfie, en el discurso de las referencias públicas del modelo económico actual, es algo así como que la gente, hay que convencer a la gente que vos sos feliz y tenés grado inversor. Uh-huh. ¿No? Entonces, si vos tenés grado inversor, sos próspero y feliz, aunque no tengas trabajo, aunque trabajes en el salario, aunque... No, bueno, entonces, ese es el debate que está planteado ahí, ¿no? Más allá de que también es gente trabajadora la que vota a los partidos tradicionales, ¿no? Sí, nadie puede decir que los trabajadores están de un lado y los otros son todos la clase dominante ni nada por el estilo, pero pensando en la gente con un poco más de conciencia y reconociendo que el Frente Amplio tiene un porcentaje importante de gente que lo vota, que tiene... ¿Esto puede ayudar a comprender mejor, desde el punto de vista de los trabajadores, también este proceso que se ha ido deteriorando, el reparto de la riqueza, el reparto de los bienes del Estado, la inversión pública en desmedro a lo que ha ocupado la inversión privada? O sea, ¿ayuda o perjudica que el Frente Amplio ahora diga o clarifique que está mal que se le dé a los militares más que a la educación, que está mal que se generen los recursos a favor de las multinacionales? No es, digamos, en términos absolutos, ayuda o perjudica en función de los niveles de conciencia que cada individuo tenga respecto a la realidad que está analizando. Algunos podrán creer que el discurso del Frente Amplio actual es el discurso que promueve las transformaciones, el cambio, y que un eventual retorno del Frente Amplio al gobierno sería efectivamente la presencia de un gobierno de izquierda, y otros, como nosotros, creemos que la política del Frente Amplio durante todos sus 15 años, pero muy especialmente en los últimos años, nunca representó un modelo de izquierda, ¿no? y que la derrota del Frente Amplio no es la derrota a la izquierda, sino por el contrario, la derrota al discurso de la renovación, el discurso del adaptacionismo, ¿no? Pero bueno, eso lo terminará dirimiendo la propia vida, ¿no? Nosotros lo que sí somos muy conscientes es que estos son tiempos muy difíciles para la acumulación, bueno, la cuestión electoral lo ha demostrado, digamos, justamente, para la acumulación de fuerzas de nuestras ideas, ¿no? Justamente, sería para empezar la entrevista, ¿no? Desde cero. Pero terminó el periodo electoral larguísimo que tuvimos, y hay como una, se abre una nueva etapa, ¿no? Que más que nunca es una nueva etapa. Ayer daba Fabricio que renunció Sánchez, el diputado del MPP, en diputados, porque se va a la Cámara de Senadores, porque renuncia Mujica el martes, que arregló con Sanguinetti para renunciar los dos el mismo día, ¿no? En el mismo parlamento. ¿Cómo queda este país? Que, bueno, decíamos, por un lado tenés la calle y los blancos y la coalición y Manini, senador, y las peleas a ese nivel, el Frente Amplio con un montón de problemas que se van, bueno, se venían postergando, ahora dicen que los van a tomar y que se va a hacer una autocrítica, van a elegir a un nuevo presidente, Miranda que plantea lo suyo, y el sector que vos decías, la Unidad Popular, que está en una etapa en la que es difícil acumular en torno a estas ideas que se siguen proponiendo, ¿no? Que parece que todo el mundo se sentara ahí de brazos cruzados y, bueno, ahí les alcanzó, van a seguir en la misma. Es una etapa diferente esta. Sí, la derecha tradicional, digamos, la que hoy se expresa en la coalición multicolor, en mi opinión ha logrado consolidar una hegemonía política importante y ha logrado colocar en la subjetividad social algunas ideas, ¿no? Avanzó con la LUC, avanza con el presupuesto, va a avanzar con la reforma de la seguridad social, con niveles bajísimos de resistencia y de unificación del campo popular para enfrentarlo. Por tanto, quienes prevían que la coalición duraba dos días, no duró dos días, quienes prevían que el debate entre Cabildo Abierto y los blancos y los colorados, o sea que ahí hay muy solidificados respecto a la necesidad de conservar el poder y de no habilitar ningún tipo de alternancia, ¿no? Creo que se están preparando para seguir un tiempo más. Por otro lado, el Frente Amplio está durísimamente golpeado, sí, por resultados de las nacionales y también por resultados de las departamentales, que le fueron particularmente adversos al Frente Amplio en la totalidad del país. Y en el marco de una crisis que ya es inocultable, digamos, ¿no? Es decir, todos los días el Frente Amplio expresa de alguna manera la crisis. Y por otro lado, el campo de lo que podemos llamar la izquierda, en donde la Unidad Popular es una expresión naturalmente de ese campo, la más organizada, la de mayor presencia, la que puede contar... puede contar por miles, digamos, su adhesión en todo el país, incluso en las peores circunstancias, que tiene que comenzar también un proceso de debate hacia adelante, ¿no? ¿Sobre qué base? Yo creo, vamos a decir, bueno, y van a insistir. Y si estos no fueran tiempos para nuestras ideas, nosotros seguiríamos insistiendo con la justeza de las mismas. Esta idea de que para acceder a ciertos lugares lo que hay que hacer es transformar el discurso, ya vimos en qué termina. Entonces nosotros tendremos que discutir muchas cosas desde el punto de vista táctico, tenemos que discutir cuál es la forma de la unidad de la izquierda para estos tiempos, tenemos que discutir sobre todo una idea central, ¿no? No alcanza con tener razón, no alcanza con tener razón para tener voto. Sí. ¿No? Para tener voto hay que tener una fuerte gravitación en el plano social. Fuerte gravitación, por lo menos para nuestra fuerza política. Otros lo tendrán con imágenes, con cosas. Nosotros, sin una fuerte gravitación en el plano social, no vamos a tener, resultados diferentes, ¿no? Entonces, la política no es un certamen de filosofía donde el que tiene razón gana. No, es lucha por el poder, es correlación de fuerza, y ahí es donde hay un problema planteado que tenemos que discutir de fondo, ¿no? Y luego, yo creo que hay que colocar una agenda propia, nuestra, y pelear por esa agenda, ¿no? Es decir, bueno, estas son las ideas, entre las cuales... centralmente hay que colocar la perspectiva socialista, sí, hay que colocar el problema ideológico, ¿sí? Bueno, nosotros peleamos por estas cosas, por el poder de los trabajadores y por el socialismo, y trasladar eso a la cuestión cotidiana, concreta, sin ningún tipo de vueltas, ¿no? Sin ningún tipo de vueltas. Ese es un problema que yo creo que a la interna hay que discutir. Muchas veces parece que la realidad, cuando te es adversa, te coloca a vos a la defensiva, con la espalda contra la pared. Y no hay que estar a la defensiva, por el contrario, desde el punto de vista ideológico siempre hay que estar a la ofensiva. Uno puede estar a la defensiva desde el punto de vista táctico, al punto de vista ideológico no, la ofensiva es plantear tus ideas con claridad. Otro día un debate en televisión decía, no, tuvo Gonzalo, Abella, y que el MLN, y que no sé cuánto, y que y la toma de Pando, y nosotros por qué no podemos reivindicar abiertamente, sin ningún problema, el heroísmo, los compañeros que dieron la vida. ¿Estarían equivocados o no? Ya no me toca a mí decirlo. Lo que sí digo acá y en cualquier lado es, nosotros estábamos reivindicando el heroísmo de esta gente, y creemos que en este país no hubo guerrilla, porque sí hubo guerrilla, porque había un sector del movimiento popular que asumió, digamos, ese desafío. Entonces, ya no se puede más reivindicar la lucha armada públicamente. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿De qué cosa nosotros dejamos de decir en aras de qué? ¿No? O cuando se nos pregunta en torno a nuestra concepción de la democracia, ¿no? ¿En qué momento nosotros vamos a decir una vez por todas que esta es una democracia, que democracia no tiene nada? Sí, digamos, claro. Que esta es la democracia de los ricos, que esta es la democracia... O sea, entonces, ¿por qué tenemos que ir para atrás en el discurso? ¿No? ¿Por qué tenemos que dejar de decir estas cosas? ¿Por qué tenemos que a mí me parece que ese es un problema que tenemos que asumir a la hora de cómo pensar la acumulación futura, ¿no? Acá manda un mensaje, estamos cerrando ya, manda un mensaje Milton Franco, un fuerte abrazo Gustavo, saludos a los compañeros, capaz que un día nos crucemos en la radio para hablar de todos estos temas y de la justeza de nuestras propuestas, dice Milton. Pero muchas gracias, un abrazo a Milton. Bueno, por supuesto que nos queda mucha cosa para hablar, ¿no, Gustavo? Pero ahora, ¿qué hacer? ¿Qué se plantea al que está escuchando, a los compañeros? Puede haber algún pensamiento, no digo de los compañeros, pero de gente que mira el panorama y dice, bueno, ahora ellos meterán violín en bolsa y reaparecerán cuando empiecen la campaña electoral de nuevo. ¿Qué se va a hacer? Creo que ese sería el peor error que se que alguien pueda cometer, de que alguien que se precie de sí. Lo que hay que hacer es hacer lo que nunca debemos dejar de hacer, es decir, seguir luchando cotidianamente para transformar esta realidad desde todos los ámbitos y particularmente en esta etapa desde el movimiento social organizado, desde los barrios, desde los sindicatos, desde las ollas, desde el movimiento estudiantil, y digamos generando las condiciones para ampliar los niveles de unidad de acción de los sectores que quieran pelear. Yo creo que no es más que eso, y reivindicar, por supuesto, y sin ninguna reserva, el esfuerzo militante, los compañeros, independientemente de los golpes que hayan que se hayan recibido y cuyas razones habrá que analizar y criticar y lo que sea, sin ningún problema, pero reivindicar la acción militante, ¿no? Porque si no también puede cundir esa idea de bueno, hay que quedarse en casa y no sé qué. Y nosotros creemos que la acción militante es motor de la transformación, que en última instancia siguen siendo las masas, que en circunstancias históricas concretas y social y políticamente organizadas, las que cambian la historia. Tenemos un mensaje por acá que mandó un oyente. Buen día, con permiso para opinar. Habría que recordar que el Frente Amplio Encuentro Progresista gobierna el 55% de la población del país, sumando Montevideo, Canelones y algo más. Así que yo no sé hasta qué punto las elecciones departamentales fueron un fracaso. Fracasos son para aquellos que hacen campaña y no tienen ni 0,0 votos en ningún departamento. O sea que vamos a hacer un poquito de autocrítica y decir el vaso lleno. ¿Ah? Esas cosas también hay que decirlas. Lo dijimos con toda claridad, ¿no? Con toda nosotros, claridad. Nosotros, es decir, la Unidad Popular tuvo la peor votación en su historia. Sí. Y bueno, y eso es parte de lo que hay que discutir. Ahora, nosotros miramos la realidad de frente, lo dijo acá todo el mundo durante todo este periodo. Sí. Ahora, eso no quiere decir que el Frente Amplio haya salido fortalecido de esta elección, por el contrario, que cerca de 300.000 votos perdieron en el conjunto del país, ¿no? Y además lo que decías, ¿no? Reconocer cuál es el momento histórico que estamos viviendo, que no es para estas ideas. Ahora, si para sacar votos hay que cambiar las ideas, está difícil, ¿no? El que lo acepte, que lo acepte. Se vivieron tiempos de oscurantismo ideológico durante mucho tiempo, y la tarea de sembrar ideas, la tarea de sembrar conciencia, la tarea de defender el cuerpo de ideas, la ideología del proletariado, para decirlo así, bueno, eso sigue estando, en mi opinión, plenamente vigente, ¿no? Exactamente. Gustavo, gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, a la audiencia.